hacen tal preocupación que no puedo comprender, pues le llama la atención hasta el tipo de varón que llena mi corazón. No sé por qué el mundo se interesa por saber mi vida. Que si me pongo un vestido nuevo, caramba, hay comentario. Que si yo salgo por la mañana y no vuelvo, hay comentario. Si cambio el carro, si no descanso, no duermo, hay comentario. ¿Por qué comentan si yo con nadie me meto? Hay comentario. Ave María, pero qué gente tan averiguada, caballero. Hay comentarios de mí, comentarios de ti. Hay comentarios. Hay comentarios pa' acá, comentarios pa' allá. Hay comentarios. ¿Y por qué comentan si yo con nadie me meto? Hay comentarios.